tren. Bueno, viaja en tren, nosotros viajamos en colectivo y le damos la bienvenida al señor que está ahí parado. Suba, suba, suba, ¿cómo le va, don Gato? Muerto de frío en la parada. No creo, estamos haciendo un radioteatro, Gato, no creo que estés muerto de frío en la parada de verdad. ¿Cómo va? Pero si te parás el solcito, no. Tenemos sol, ahí. Volvió el sol mendocino, Gato, eso ya es un montón, demos gracias. Sí, menos mal, menos mal. Vamos a ver cuánto dura, pero golazo, golazo. Sí, igual pues, yo no, mira, en Mendoza cuando hace mucho frío quiere decir que está cayendo nieve. Así que una de cal y una de arena, diría mi abuela. Me gustan esos datos rasking que tirás. El momento rasking. Momento de rasking la de la mañana. pero sí, es re importante. Bueno, ¿cómo andás, Angelito? Qué bueno escucharte. Volver a escucharme, ¿viste? Radio. Sí, qué bueno, menos mal que te recuperaste. Dos semanas que viste. Por la fortaleza. Sí. Volver a la vida. Le decía a la Luli recién que ahora valoro cada instante de mi vida, porque, viste, cuando estás como enfermo, así como. No, terrible, sí. Terrible. Bueno, ahora estoy como con ganas de vivir. Bueno, genial. Qué momento. Bueno, ¿usted cómo ha andado? ¿Qué tal su fin de semana? Bien, hablando de momentos, ¿no? El momento que está pasando la educación ahora, el tremendo y triste momento que está pasando la educación, toda la educación, completa, en todos los órdenes, personal docente, todo. El alumnado, todo, es increíble la situación, digo porque el frío, el mal pago. Lo mal que están pagados los sueldos, bueno, en fin. El viernes, se convocó una movilización desde el kilómetro cero, la marcha de las antorchas, con apoyo de algunos otros sectores gremiales, en un intento otra vez de unir el frente gremial, ¿no? Y también hubo otra marcha que tuvo distintas denominaciones, autoconvocades, contramarcha, desde lo que sería el nudo vial. Las dos están reclamando lo mismo, es la política la política como tal, ¿no? La forma de llevar el gremio es lo que se estuvo peleando. Escuchamos, para empezar, la voz de uno de esas dos columnas, si te parece, y ahí seguimos hablando. Dale. Esther Linco, secretaria general de SADEP. Bueno, Esther, hoy un día de concentración en el kilómetro cero por el tema de paritarias por salariales, no las mentirosas paritarias que propone el gobierno. En realidad las paritarias son paritarias y se ven todos los temas. Esto es algo nuevo, es de ahora, de ponerle, viste, dividir la paritaria. Pero en realidad nosotros estamos acá, en el kilómetro cero, nuevamente en un día de lucha, con el frío que hace. Pero eso yo creo que a los trabajadores nos motiva más, porque la verdad que ni el frío nos para, ni el sonda, ni el calor. Cuando hay injusticias, se deben luchar para que no sucedan. No puede ser que un docente hoy en Mendoza cobre de bolsillo 50.000 pesos. Sí, eso si tiene antigüedad y tiene, no sé, algún tipo de, por ejemplo, zona, pero que si no, el básico creo que rondaba, no sé si los 40.000 o un poco menos. No, estamos en los 47.000 pesos en realidad, pero 50.000 se te va a lo mejor con un poquito. El tema es que no llegamos a fin de mes. El tema es que nadie puede vivir con 50.000 pesos. Y sobre todo teniendo en cuenta que son los docentes y las docentes que trabajan con niños, con niñas, que trabajan por el futuro de la Argentina. Entonces, depende cómo te traten a un docente, es el proyecto y el modelo de país que quieren. Bueno, hablaste de condiciones dignas de trabajo, escuelas que, por ejemplo. Hablando, yo sé que lo tuyo es el ámbito privado, pero por ejemplo, incluso en el ámbito privado también pasa que hay escuelas que no tienen estufas, o el tema el acceso a la educación de los pibes, digo, por el tanto internet, el colectivo y un montón de realidades. Por supuesto, las cosas son así, la verdad que todo es, a ver, nosotros siempre tenemos que diferenciar que la docencia privada tiene escuelas de cuota cero, y en las escuelas de cuota cero solamente se le aporta el dinero para los cargos, para los trabajadores docentes. Ahora, todo lo demás lo tiene que poner la entidad intermedia, lo tiene que poner. Y entonces en esos colegios y en esos lugares de que son los CEOs o los lugares de los colegios de cuota cero, la verdad que la pasan bastante mal. La pasan bastante mal. Y esa realidad existe y está y convive, y a pesar de que son privados. Sí, volvamos con el tema de los CEOs. Ah, qué tema que tocaste. CEOs que están siendo perseguidos. El caso de Violeta Parra, por ejemplo, que es un bachillerato, o el Hogar Evita, y bueno. Ahí está, mirá, diste en el clavo. Tenemos escuelas, yo dije, de cuota cero y los CEOs. Los CEOs están ubicados en zonas vulnerables, como es la favorita, con el famoso bachillerato este, que es para mamás, sí, que no pueden cursar y no pudieron haber terminado su bachillerato, y lo están haciendo en el horario accesible, porque además trabajan y son jefas de hogar. O sea, la verdad que lo que vemos es que cada vez hace un ataque más profundo hacia las compañeras trabajadoras y hacia todo lo que es social. Bueno, muchas gracias. ¿Arrancó esto? Se arrancó. Bueno, ahí estábamos escuchando a una docente. Gato, ¿estás ahí? Sí, la que estábamos escuchando es la secretaria general del sindicato de educadores privados, SADOP. Ajá. Docentes privados. Bien. Y bueno, que es una histórica de Esther Linco, que estaba, siempre apoya, cuando el SUTE marcha o hace paro, siempre apoya este sindicato, porque el sueldo del sindicato de docentes privados depende mucho, muchísimo, de lo que se vaya a negociar con el SUTE, ya que como no dependen directamente del Estado, dependen de entidades intermedias, entonces están muy expectantes para ver cuánto se va a cobrar cada instancia, cada pormenor del sueldo. Eso fue la marcha que estábamos justo en el kilómetro cero, ahí en San Martín y Sarmiento, justo cuando estaba por empezar. De hecho, terminamos la entrevista porque tuvo que salir volando a encabezar la marcha, Esther. Y desde el kilómetro cero vinieron otros compañeros y compañeras, trabajadores, que tenían otra visión, otra postura. Escuchamos lo que dice un trabajador, un celador, que se juntó en ese punto. Rodolfo, más conocido como Rolly. Rodolfo Luján Díaz, más conocido como Rolly, trabajador docente. Bueno, una situación que va a pasar mañana en estas jornadas institucionales, con respecto a los celadores, ¿no? Celadores y celadoras que los van a, en algunos casos están siendo obligados a ir a trabajar, lo cual es opcional, y otra, estos 6.000 pesos que mentirosamente se prometieron. Hola Ángel, buenas tardes. Sí, la verdad que, a ver, es como estábamos hablando hace un ratito, es un manoseo más que el gobierno de la provincia, ¿no? En conjunto ahora con el sindicato está permitiendo una vez más de que se vulneren los derechos de los compañeros y compañeras celadores de cada institución, ¿no? El comunicado que salió hoy al mediodía, en donde ellos son claros y dicen de que si el compañero está haciendo contraturno, tiene que ir a la escuela el día sábado, por lo cual al compañero ese no le van a pagar esos 6.000 pesos, porque está estipulado en los contraturnos de los 20 días, que son 20 días de corrido. Ahora, la paradoja de esto es lo siguiente: para algunas cosas son 20 días corridos y para otras cosas no son 20 días corridos. cuando se toma un contraturno hay directivos, y sobre todo la regional norte, que dice no, de lunes a viernes le cortás sábado y domingo y que vuelva a retomar lunes en adelante el contraturno. Entonces así pasan a ser más de 20 días, ya no son 20 días. Entonces, es una sobreexplotación. Exactamente, es una sobreexplotación en donde se los vuelve a manosear a los compañeros y compañeras celadoras, en donde se está jugando con la necesidad y el hambre. Y de esto nos tenemos que hacer eco todos, o sea, el gobierno está jugando con la necesidad y con el hambre de cada compañero o cada compañera trabajadora de la educación. Bueno, justamente, otra cosa que suelen hacer estos directivos es, por ejemplo, agregar horas, que son 5 horas nada más de trabajo, en el caso de un contraturno, ¿no? Y agregar horas con la excusa de, bueno, no trabajaste el sábado y el domingo, te agrego horas en la semana para poder justificar el pago. Exactamente. A ver, es toda una manipulación hoy por hoy, como le han dado libre albedrío a cada directivo que puede manejar o puede manipular a los compañeros celadores, en donde ya entra toda una persecuta y les empiezan a meter miedos, en donde dicen de que si no hacen o no cumplen tal o cual función o tal tarea, que bueno, que van a dar comunicado a la DGE, sobre todo no a la parte de recursos humanos, para que a esos compañeros se les dé la baja. Hay que entender de que en esto tenemos compañeros, ¿no?, que entraron en época de pandemia, que no son titulares, que algunos vinieron como refuerzos, otros son suplentes, lo cual eso, hasta el día de la fecha, no tenemos todavía la resolución definitiva de los compañeros que iban a titularizar. Lo cual hace que también esto que vos estás hablando, que es la persecuta, la presión y la amenaza constante de que se queden sin trabajo. Exactamente, entonces obviamente generás un clima laboral en el cual el compañero termina cediendo o accediendo ciertas actividades o más de su tiempo por una cuestión de no querer perder el trabajo. Y en esto tenemos que, a ver, llevarles tranquilidad a los compañeros y decirles de que el miedo sí existe, pero también tienen que saber de que no están solos, de que hay detrás todo un movimiento, están todos los compañeros y compañeras celadoras que está llevando un trabajo arduo en poder agruparnos, en poder unirnos, en poder juntarnos para poder lograr así una gran asamblea del sector y así poder tocar todos los puntos que desde hace años nos están manipulando, nos están manoseando y cada vez el sector de celadores es más perjudicado. Entonces en esto tenemos que decirle a los compañeros de que es tiempo de que ya nos tenemos que unir, ¿sí?, todos los trabajadores de la educación, unir fuerzas y tratar, ¿sí?, de ya no darle el poder al gobierno para que siga jugando con el hambre y la necesidad que estamos teniendo, porque claramente ningún compañero trabajador de la educación hoy por hoy está pudiendo llegar a fin de mes. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ojalá que esto haga entender a todas las partes, sobre todo a la conducción, que lo que hace falta es realmente acciones que tengan, que sean contundentes y no paliativas. Así es, Ángel. Ahí, como justamente vos tocaste el tema, a ver, tenemos una conducción que claramente planchó y no escuchó a las bases, que en este momento estábamos pidiendo un paro. Manipularon los plenarios de tal manera en donde no dejaron votar a los compañeros para que el plenario fuera resolutivo, y hoy por hoy, en vez de estar haciendo esta manifestación de antorcha, estuviéramos todos ya con un paro por tiempo indeterminado, porque no hay que olvidarse de que quedó por resolución, por un plenario resolutivo en donde hay un fondo de huelga que está votado y no se está cumpliendo, no se está llegando a las escuelas con ese fondo de huelga para que los compañeros así puedan sostener un paro. Muchas gracias. Gracias, Ángela, a vos. Bien, Ángela, ahí escuchábamos también la otra cara de la manifestación de las antorchas del viernes pasado. Sí, por eso lo nombré al principio de lo que estamos haciendo ahora, es esto, justamente. Las dos políticas, las dos maneras de llevar esta lucha. De hecho, al final de esta marcha de las antorchas que se cerró en las puertas de la legislatura. Oraron distintos jefes gremiales, abrió el diálogo, como ya habíamos escuchado, hasta el Linco, uh-huh, expresando el apoyo a esta marcha y a las acciones que se vayan a tomar. Después habló David Caín, nunca me acuerdo el nombre, pero es el secretario general de Sindicato de Juegos y Casinos aquí, uh-huh, en Mendoza. Luego habló Rolly Firmani, él es de Atilra, que es un gremio privado, es un sindicato de los trabajadores de la leche en Mendoza, y también se sumó gente del Sindicato de Camioneros. Habló alguien, no pronunció bien el nombre, por lo tanto no me puedo acordar, no lo puedo anotar. Y después habló la Karina Serrano, y cierra el acto Gustavo Correa, de la CTA. Todo esto es... ya me acordé por qué se pronunció el Sindicato de Camioneros, porque es de la CGT, uh-huh, y la CGT están apoyando esta situación de los trabajadores de la educación de Mendoza. Y lo que se está buscando es hacer un paro, se está proyectando hacer un paro, creo que para la semana que viene, estoy pronunciándome mal, para el 4 y el 5 de la semana que viene. Piensan hacer, lo que pasa es que hay que hablar primero con las bases, qué es lo que quieren, qué es lo que desean, pero todos, eso sí, todos y todas están de acuerdo con un paro. ¿Cómo se vaya a hacer el paro? Ahí es la diferencia. Por un lado dicen paro de 2 días, por otro dicen asambleas en las escuelas, por otro se está pidiendo paro por tiempo indeterminado. Son las formas de hacer el paro, es la gran diferencia, pero todos y todas están de acuerdo que hay que parar, y como lo que pasó en San Juan, por ejemplo, que hubieron autoconvocados y se pararon frente al gobierno y se logró un acuerdo. Claro, bueno, lamentablemente nosotros tenemos una diferencia, que es el ítem aula, que eso lleva para atrás a muchas la decisión de asumir un paro, siempre pensando en que lo que se descuenta es grandísimo, y bueno, justamente la situación está tan difícil que pensar en eso a veces un poco espanta, pero también es la mordaza que tenemos los docentes para poder ir más allá y reclamar realmente dignidad, no solamente en las formas de trabajo, escuelas que estén en condiciones para que, uh-huh, la habiten también niñas, niños, adolescentes, adultos, adultas que tienen que cumplir sus ciclos educativos, pero sobre todo también es en relación al sueldo docente, que está muy a la baja durante ya los 2 mandatos radicales en la provincia, y bueno, y también, bueno, con distintos, ¿no?, poniendo en contexto distintos momentos del sindicato. En este momento Karina Sedano, anteriormente estaba el FURS, pero de todas maneras seguimos muy amordazados por el ítem aula. Como decía también la compañera Angelita, nuestra productora, también el ítem aula es una manera de feminizar la pobreza, ¿no? Porque la mayoría de los docentes en Mendoza son mujeres. Así que la verdad que es una situación muy compleja y difícil también de aunar fuerzas, porque hay también una grieta muy fuerte entre los docentes, lamentablemente, y eso hace que cada medida sea tomada siempre, si se toma una medida, del otro lado hay un contrapeso muy fuerte, y si no se toma, hay un contrapeso, o sea, es como muy difícil también llegar a acciones conjuntas. Eso el gobierno lo sabe, y lamentablemente también manipula desde ahí, de que la unión de la totalidad, digamos, de docentes en Mendoza no la tenemos, lamentablemente. Esa unión que hace a la fuerza no la tenemos. Claro, justamente, y vos dijiste una palabra que a mí se me escapó, ítem aula. Eso se me escapó. Es una medida de miedo, es una medida de miedo literal, de miedo fuertísima, porque... y otra cosa que también mencionaste, que nos recordó la Angelita, que de paso le mandamos un saludo, que se mejore el compañero, La situación de que la mayoría son mujeres en tanto este sector laboral, ¿no? Y son mujeres monoparentales. Entonces, ¿qué sucede? O alquilan o dependen tremendamente del sueldo para poder alimentar a sus hijos, a sus hijas, y hace que si se les llega a descontar 5.000 pesos, 6.000 pesos del Itenaula, es un montón. Es un montón, es casi la mitad del alquiler en algunos casos, o la mitad de la comida del mes en otros. Entonces, obliga a tener que quedarse callado, quedarse callada más que nada, frente a este abuso de un sueldo a la baja, cada vez más a la baja. Otra cosa que se comentó muy fuera de... Esto es off, ¿no? Mucha gente lo comentó, que es esta tomada de pelo que se sintió con respecto al adelanto del aumento. El 5%. Y encima a través de los medios. A través de los medios, digo, las redes sociales. Ni siquiera dio la cara y se sentó en una mesa paritaria. Y no digo el gobernador porque nunca va a las mesas paritarias, ni el gobernador, ni José Tomás. Jamás. Mandan a un equipo de abogados que no pueden decidir en todas las instancias, salud, justicia, en todas las instancias estatales, no estás frente a una pared que no puede tomar decisiones, por lo tanto no puedes negociar nada, y hace que haya mucha indignidad en este 5% de aumento que es una obscenidad. Sí, pero bueno, también lamentablemente para poder saltar ese cerco del miedo del Itenaula, deberíamos garantizarnos que haya una fuerza suficiente para que el paro sea significativo. Si no, es como lo mismo, ¿no? Algunos hacen el paro, algunos hacemos el paro y después tampoco tiene la fuerza que corresponde para que eso sea una acción política. Entonces claro. Es como que también digo el romper el miedo al cerco del Itenaula creo que va muy de la mano con garantizar a compañeros y a compañeras que estamos unidos para esta pelea. Si somos la mitad o un tercio o un cuarto que dice paro sí, paro no, caemos en la misma. Lamentablemente claro. Creo que en ese sentido, si no superamos la grieta, vamos a seguir no solamente con salarios a la baja, sino con condiciones cada vez más indignas, porque este gobierno ya ha dado muestras claras de que no le interesa la educación, no solamente por los sueldos, sino por toda la política educativa. Dos cosas antes y cierro sí. Y con esto ya te suelto. Dos cosas para reflotar. Una, el tema del fondo de huelga que lo habló recién. Uh-huh. Rodolfo Luján Díaz, él es trabajador celador. En algún momento fue dirigente sindical en algún momento. Eso como medida de apoyo y garantizarlo, no es que solamente que exista, sino que haya garantías de que lo va a recibir toda aquella compañera que quiera hacer el paro y se le haga y que el gobierno use eso como medio para poder amedrentar, ¿no? Usar el descuento. Y otra, que es solamente a través del paro, y si hacemos paro, digo hacemos porque también me pronuncio, porque soy trabajador de la educación, en este sentido, de que la unión hace la fuerza y es la única manera de dar vuelta a esto. Si hacemos paro, no vamos a poder borrar de la existencia el Itenaula, vamos a poder lograr el aumento, pero tenemos que tiene que haber unión, como acabas de pronunciar vos. De otra manera no va a haber, solamente son todas amenazas y amagues y nada más. De un lado digo nosotros, trabajadores, ¿no? Y del otro lado, que las acciones directas, que es aumentar lo que se les canta al gobernador y a José Tomás y seguir el apriete del Itenaula. Y otros ítems que quieren poner cada tanto, que quieren apretar. Otros Itenaulas nuevos, como quisieron hacer a mediados de marzo. Así que, bueno, ahí estábamos escuchando lo que decían las personas este fin de semana, el viernes. Bueno, la realidad es que hoy la gente está laburando en las escuelas, así que... Con Itemaula, sin Itemaula, intentando un paro, con unión, sin unión, a la escuela se va y los pibes están también en las aulas. Bueno, Angelito, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Nos escuchamos en un ratito, que les voy a comentar, se está por hacer una... Se hizo, en realidad ya se hizo. Estoy esperando poder hablar con la gente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hizo una conferencia de prensa declarando algunas situaciones que con respecto a las elecciones que hubieron el pasado 9 de este mes y que todavía está haciendo ruido en esta facultad con algunos pormenores que no se aclaran todavía. Bueno, buenísimo. Enseguida nos comunicamos entonces. Gracias. Bueno, ahí estaba nuestro corresponsal de guerra que tenemos, el Ángel Basile.